en tensión. Y nunca nos damos tiempo de escuchar al corazón. La vida de Alberto nos llama a oír la voz del Señor. Dejar que Cristo nos hable y darle más tiempo al amor. Despierta el alma chilena, Dios nos viene a visitar. Jesús está a nuestra puerta para invitarnos a amar. Quemante como una hoguera que irradia todo calor. Es que el Padre Hurtado vivía del fuego de su Señor, un fuego que lo consumía, amor para dar más amor. Despierta el alma chilena, Dios nos viene a visitar. Jesús está a nuestra puerta para invitarnos a amar. Su imagen en los altares se nos entre al corazón, mostrándonos que la gente son todos hijos de Dios, que cuando lleguemos al cielo Dios no nos va a preguntar por dónde anduvimos, qué fuimos, sino si supimos amar. Despierta el alma chilena, Dios nos viene a visitar. Jesús está a nuestra puerta para invitarnos a amar. Despierta el alma chilena, a la puerta, abramos, dejemos de entrar. Jesús ya ha tocado a la puerta, abramos, dejemos de entrar.